Gloria, exáltale, exáltale al Rey. Oh, sí, Señor. Creemos, Señor, que tu gloria está siendo derramada sobre esta nación, sobre Buenos Aires, sobre todo este país. Oh, Dios, aquí estamos, Señor. Derrama tu gracia, derrama tu poder por tu Espíritu Santo. Cántalo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mesa está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Avívame con tu poder.